Si no aprovechas el momento y lo echas a volar en el viento, de nada te sirve el lamento. Se borra la memoria y el tiempo. Se va y nunca vuelve. Se va y no perdona. Se va y nunca vuelve. Tiempo que gastas, tiempo que pierdes. Se va y nunca vuelve. Se va y no perdona. Se va y nunca vuelve. Tiempo que gastas, tiempo que pierdes. Ya no vengas a decir que me amas, que muy vacía se siente en la cama. Y ya que el tiempo fue apagando la llama, se me olvida tu nombre, ¿cómo te llamas? El tiempo me trajo amnesia y tú tan necia, creyendo que mi corazón te ofrece más. El tiempo que pasó ya pasó, busca refugio en otros brazos. Se va, se va y nunca vuelve. Se va y no perdona. Se va y nunca vuelve. Tiempo que gastas, tiempo que pierdes. Se va y nunca vuelve. Se va y no perdona. Se va y nunca vuelve. Tiempo que gastas, tiempo que pierdes. Hoy es tiempo que perdiste, ya lo perdiste. No quiero que vengas a ponerme caritas tristes. Dejaste el orgullo pero ya se te hizo tarde. Ahora me toca a mí negarte. Porque no te quiero ver. Avanza, aléjate mujer. Con esa labia a mí tú no me vas a entretener. Tienes que entender, aprender a perder. Y acepta ya de una mi respuesta. Si no aprovechas el momento y lo echas a volar en el viento, de nada te sirve el lamento. Se borra la memoria y el tiempo. Se va y nunca vuelve. Se va y no perdona. Se va y nunca vuelve. Tiempo que gastas, tiempo que pierdes. Se va y nunca vuelve. Se va y no perdona. Se va y nunca vuelve. Tiempo que gastas, tiempo que pierdes. Hey Jacob Duque, hey little genius, Head of the music prodigy, educando a los incrédulos. White Noise, Kike Montoya, Jacob Duque.